الأحد الصمد الذي لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد. يتورودني الله سبحانه وتعالى كانكو الله سبحانه وتعالى ونيكو تجئن كانكو الله سبحانه وتعالى نيمي نروو انديدو نيما جمكو هيودي نيما جدي الله سبحانه وتعالى دالي في منك دفتر مكو تدن ده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ستويوني أن كنتي ديدو نيماجي الله سبحانه وتعالى يؤن أندك جلو الله سبحانه وتعالى إذن سيدو وندر ويتيدو يقونغ على نفريود سيونا أندر ريود الله سبحانه وتعالى. أبي هريرة صحاباجو نلادو صلى الله عليه وسلم نياندغو مجوكي لاول مكو يهوغول كجولير ده وهاورو نديري سناجو اوري تو وبرفين سناجو نو يهوغول كجولير ده كونو برفين نو اوري تاي مكو. أبي هريرة تلاندي سناجو اويكو هونتو ياهتا ان اودو جيادو الله سبحانه وتعالى sonnaajo on maaki mido yahude juulugol ka juulirde. Abi Hurayra maaki mi jeeji marutto ka suudu maada lootoda longal ko adi a yahude ka juulirde sabu minani nelaado sallallahu alayhi wa sallam no maaka la yaqbalu Allahu min imra'atin salatan kharajat ila almasjid wa rihuha ta'sifu hatta tarji'a wa takhtasil. Minani nelaado no maaka nyande go'o wonde Allah jabata julde sonnaajo yaltudo ka suudu makko himo yawde ka juulirde tawa parfen no uurita e makko ha o rutto ka suudu makko o loto. Allah subhanahu wa ta'ala jabali julde sonnaajo sanga o yalti ka suudu makko himo borni chonchi l'islam himo tiggi himo suumi bandu makko ndum himo yawde ka juulugol ka juulirde tawa himo wadi parfen Allah jabali julde makko ni hondu wiida fi beedo sonnaabe yaltube hino uurni tawa ko be yaltani kay ko fi mobugol aduna gonnon tan inida ko wonata hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala e beedo den sonnaabe den seedo wondere weteedo e gonga ala si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala sitawi wi ama tage fo ngon fowlan ne nyande go Allah kan ko no wi en ka Qur'an Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum si wi ama nyande go aray ka fowlanni kanko Allah harahi mo wi en wonde ko rewetedo goto nyibudo tabitudo mo lannata kanko ni wurudo mo mayata kanko ni nyibudo mo iwata ka woni dum sitay woni en wi ama wonde gite den fowdano to sitay woni hiri Allah subhanahu wa ta'ala no dalana en ka Qur'an la ta'khudhuhu sinatu wala nawm kanko Allah o soddota ko sakko dano o ngongata sakko dano la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sitay woni en wi ama wonde beedo lambe jomiraabe jawle sitay woni be nati ka magazinji mabbe maka chuudi mabbe be sokay baafe mabbe den e febe do miskina bi Allah subhanahu wa ta'ala fi wota be natu be hendo goddum e jungo mabbe nelaado sallallahu alayhi wa sallam no yeto en wonde Allah subhanahu wa ta'ala tippoto jemma kala jemma haka kambu sakitoro o yeba sokeje makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ako hombo toro tolammi okkoramo ko hombo lando tolammi jabinanamo yani landal makko ngal Allah ko laitha ka mislihi shay onanda hay e hunde osifitorali ko wiyete ko guddan osifitorali ko wiyete ko lorra osifitorali ko wiyete ko sattende angal yurmende ko dum wadi karma ko jogoto maki wa kam laylatin bittu fi kurbatin yakadu ar-radi'u ya laha an yathiba fama asbaha as-subh illa annani min Allah nasrun wa fathun qaribun karma ko jom maki wa kam laylatin bittu fi kurbatin hewi e jemmaaji di mi walodota e sattende yakadu radhi'u laha yathibu tawa neddo peni penujo bobo penujo no ebba furdugol hakke ko sattene ne wuli kon fama asbaha subhu illa ata min allahi nasru wa fathun qaribu subaka on hewata e dow an si wonata walla subhanahu wa ta'ala addanilan ballal e yolnde immorde ka makko kanko allah subhanahu wa ta'ala holli jiyado wota o tajo joma maada ko yurmetedo ko kanko dalika qur'an wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma alla o mo on da rewde alla o mo noddata wi'a ya allah ko kanko woni al-ghafuru dhur-rahma ko kanko woni yafotodo joma yurmende ko kanko woni al-ghafuru al-wadud ko kanko allah subhanahu wa ta'ala woni yafotodo ko kanko kadi woni gido kala gumdindo allah subhanahu wa ta'ala wata tajo de yettamo kanko Allah jonde do yurmende yaajunde hiden duwano odo annabaajo teddudo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o landano ko honnum burata nadugol neddo ka der aljanna honnum burata nadugol yimbe ben ka aljanna yawmal qiyama nelaado jaabi kongul didi be maaki taqwallahi wa husnul khuluq taqwallahi wa husnul khuluq ko burata nadugol yimbe ben ka der aljanna yawmal qiyama ko piji didi aranun dun ko kulol Allah dim mengel ko moddugol jikko stay woni da fala adade natugol ka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala masi aljanna natama da fala wonde ka plafon aljanna dow masi da fala jeydede bembe Allah subhanahu wa ta'ala wadata ukere nadede aljanna eto yangano da aduna ma don piji didi taqwallahi wa husnul khuluq etudabba kulul allah ngongol odo lewru sumay wonma jannude ngongol o karamo kojo wiete do ramadan wonma jannude dare sumay no jannirta en kulul sumay no jannirta en renare bay ko du woni kulul ko en accu piji dagidi ding e sumay fi en waw accu gol harmudi din baa sumay accu ndiyan no daganima acca nyamugol no daganima accita beunguma no daganima e nyalor ma sumaye fi ya wawu accoygol dun do yani ko harmina kon e jaran ma ko harmina kon e rewbe ma ko harmina kon e nyameteji bawo lewru sumaye tarbiya imaniya yani ko needi imani yankori woni ko sumaye jannata sumaye no mofti ko inete kon taqwallah himo mofti ko yete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala wano suma ye on moftiri non kadi jikku majjo nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki idha sabbaka ahadun aw qatalak faqul allahumma inni sa'im sitawi woni goddo ari yennu golma nyalor masuma ye madum o habi manyalor masuma ye wi Allah mido hori awota yetto yennu do maw wota yetto pido maw wota yetto lorrudo maw sitay o wadima wi'u allahumma inni sa'imun allahumma inni sa'im kuni suma ye jannata hakkunde kulol allah e mojjugol jikku mojjo jikkuli didi di tawata ko kanji burata nadugol yimbe ben ka der aljanna yimbe ben natirta ka aljanna ko hewi sabu julugol mabbe natira ka aljanna ko hewi sabu horugol mabe natira ka aljanna ko hewi sabu hajjugol makka sabu piji didi be natira aljanna sabu ko be accuno ko hadaadi di allah subhanahu wa ta'ala hadidim be reni e majji be natira aljanna sabu ko be mojjuno ko jikku hakkunde mabbe yimbe ben taqwallahi wa husnul khuluq yettore wodani o do ne laado sallallahu alayhi wa sallam nyande o jannuno e wonde si yimbe ben darike ka dargal yeso allah subhanahu wa ta'ala tawfeno on tuma malaikaabe be tippinama yite jahannama ngenge hubbama nge bannama aljanna on o cudama o labinama o udditama jiyaabe ben no dari yeso pesigal allah subhanahu wa ta'ala tawfeno on tuma jahannama no yaltude ka habba ton ara jilo wobbe nada ka der jahannam no wodi wobbe be allah dali fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna hakke ko allah monanibe hakke ko allah seytinanibe hakke ko allah tikkanibe Allah Allah accata be nyande dargal haawi e golleji pese harabe neebi darade Allah no mari missionnaire be wonbe ka der jahannam Allah no tagi missionnaire be ka jahannam sitay woni yimbe ben derike ka dargal hay goto wada linsere hay goto wada kufune hay goto wada padal jahannama fewndo on tuma tawahi nge wifa ko wuli Allah kudun dalika suratul furqan idha ra'aytahum min makanin ba'idin sam'u laha taghayyuzan wa zafira nyande yimbe ben nanata hito jahannama taw ko woddi benana jahannama no sonka hino haacha haacha ngo molanango dun don hulbina yimbe ben ka dargal hondu wiida si jahannama addama ha kale koyde mabbe fewndo on tuma ka dara don ka dargal jahannama tigi yaltay wada recherche yimbe burnobe nyolde ka aduna jahannama wippobe ka dara don ka dargal nadabe ka der jahannama taw nyaawori fudda ka taw ko den nyande Allah subhanahu wa ta'ala ewno to jiyaabe makko julbe ben Allah inna honto ulul fadli woni honto beedo jiyaabe be mi okkuno bural mawgal gal ka aduna woni taw fono dari yimbe no lakka lakere no sinta wobbe go hino muti e der lakere den wobbe lakere den no yittibe ka kolbule wobbe lakere den no yittibe ka keeci wobbe lakere den no yittibe ka bernde wobbe lakere den no yittibe ka dande wobbe go no muti e der lakere den Allah inna honto be mi okkunobe bural woni yimbe seedani immo daro hakkunde jiyaabe Allah subhanahu wa ta'ala be tawna juude Allah inna onon yahena ton aljanna milando ta kon hay hunde fewndo ka satti don fewndo ka teengi don fewndo ka hulbini don fewndo ka Allah e malaikaaji di nyaadi don fewndo ka jahannama woni sonkude don ara nanga yimbe naade jahannama tawbe nyaawaka Allah wi ana wobbe go naate aljanna milando ta kon fus la ilaha illa Allah sitay woni beedo fokkiti naatoygol ka aljanna debe fokkita hara hibe comporto hibe welti hibe jala hibe mosa jiyaabe Allah be noddabe dari ben ka dargal inna ene yete men ko hundu wadanno don Allah ka aduna haatay onon hande Allah naada yon aljanna haraw landita kay gal pesirgal do be inna menen Allah okkunu men bural ka aduna men waawi yaafagol kala bonnudo men menen hari si men lorrano ma ka aduna men yaafoto si men bonnama men accane bonnudo on ko dun do Allah okkuno men na julde men buri on na korka men buruno on na jangugol qur'ana men burno on waawugol ko tawde menen si men bonnanoma men jeejama men accay kunna idha zulimna sabarna menen hari si men toñama men munnyoto wa idha usia alaina afauna si tawi goddo kadi boninede ami me yafotomo ko dun do Allah okuno men ka aduna ko dun addi hande yo be naatu aljanna biduni hisab bi ghairi hisab ko dum addi hande yo be naatu aljannata wa Allah landitaaki be hay hunde yo Allah subhanahu wa ta'ala o koy ngal do budal makko hanki musibe julbe teddube har hide wondi e be do sahabaabe teddube madinatul munawwara kabe wonno wurude de do sattende hakkunde al yahuda e nafigi be madinatul munawwara sonna jogoto no yaltino yahi kamaakidi mo faala kode maadum mulle o ya o jodo e atali al yahudaabe be nyorta jilbaabu makko mo waduno on yeso makko ngo yaltita juldo goto hayno dum do dur ronka hejude ka bernde makko ara o inna o waray o do kefer waddo dum o tona kafa makko kan o lappa on ka dande makko maya hefera be ngarabe mobo be wara o do juldo be arabe mobo be wara o do juldo sare ne fo sonka wartindirama mo kala ina faabe men wartindirama mo kala wiya faabe be wari min yewtere ne de hewto ya nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado desida be do al yahuda be makete wiyetebe banu qainuqa nelaado sallallahu alaihi wasallam be desida baytum be do al yahuda be firti adini no haldano wata juldo lorru kefero wata kefero kadi lorru juldo nelaado desida kisan wonde o yahay o haba banu qainuqa o haba inde do sare o haba ngodo hodo gondan da horema ko hodo himbe al yahud Al-Yahuda yimbe anyubi Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Yahuda beniladu sallallahu alayhi wa sallam averti suno adunde nyende. Teniladu mubinu before mape. Banu Nadir, Banu Qaynuqa, Banu Qurayza. Kobe wono al-Yahuda be Madina. Teniladu mubinu before mape. Niladu makanino be maku. Niladu maki on suti ko wadikom badri do. Ache mojine hakunde jimene mifalaka yadu wadu hakunde mengi. Wantuma al-Yahuda bimbe dari be manifesti yesu niladu sallallahu alayhi wa sallam. Bimanti yesu mako beni heiko ayu Muhammadu. Mene saayi ange maka hidon pira pia maka warabe kufala da nanga kufala da. Ayidi eyimbe be andaku yete konkafa. Toro Allah nuwa ta'alla defe haenen do nangundiri nse nangundiri mwajantama. Niladu tiki tiki remola nani. Kuna Allahu subhanahu wa ta'ala o addi aya wal Qur'ana unyipi fondo niladu sallallahu alayhi wa sallam. Alla dalika Qur'an qul lil ladhina kafaru satukhlabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira yarawnahum mithlayhim ra'ya al'ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liuli al-absar alla tippini gal do aya wal Qur'an teddungal fi wallin tingol fondo nelado sallallahu alayhi wa sallam alla dali hay ko ayu Muhammad yeto be do he feraabe immorde al yahuda be ben satughlabuna yeto be on foloyte onon kadi no yiru don ni makka folama no yiru don ni quraish lanchama satughlabuna onon kadi on folete ka aduna do sabuka do dina alla alla no jettani ka garanti ko ma ka daro ka kaduwa darade dum Allah dali satughlabuna hey ko no yimbe madina al yahuda be madina yeddu be Allah imorde yimbe madina satughlabuna yete ngol do kongol kala al yahuda jo wondo hande ka hore aduna mido fala yem bantu ngol do kongol wola nengol kala al yahuda jo wurudo hande tayno habude l'islam Allah nebi ko signi ka defter makko teddunde yo al yahuda be yete wonde be folete yete dum bani Israel yete dum bani Israel wiye yobe iuba Palestine yete dum bani Israel yobe iuba bedo arabube julbe sabu be perdo ye ka sakitorde wona misil je ko be jogi hande ma roket je ko be jogi wona sar ko mbaje ko be jogi yete be Allah wi ino dubi wulure ado hande be perdey julbe ben folaybe satukhlabuna nyande go ko julbe ben dirijata Gaza nyande go Gaza haray ko jungo julbe be woni insha Allah taala yo Allah subhanahu wa taala nonan dum beedo julbe yo Allah nonan beedo julbe hettugol deedo julirde tammere kal islam e jungo al yahud nyande go har ko darete derto wi e ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah berde amen no wulli giti amen no wulli ha nyande me yinde do nyalande ka hore leedi nyande al yahuda yaltina Gaza nyande be yaltina Israel nyande leedi Palestine di woni Palestine fou mayri arana wi gol sengo julbe sengo heferabe Allah subhanahu wa ta'ala itti barki e beedo yimbe daribe nadi al yahuda e leedi l'islam tawno alaka benada be hanuksiuna don hanno benada be nokku gosi wona harana don den kon be rondi yahud baybe fala ukugol poson e julbe ben be ndari beedo yimbe be Allah itti barke muudu yimbe poson yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala aybini ka defter makko teddunde be jetti beedo be naadi be Palestine be fecci leedi ding e hakkunde be jonni al yahuda ben feccer be jonni julbe ben feccere hande al yahuda be ben be debordino hay kunkum be jondano don be debordino ha be jetti tatabal leedi ni sa sendi leedi ni hande Palestine pecce tati atawa julbe ben no jogi peccu ngotum heddi didi fo al yahuda no jogi no jerude be jangali Qur'an be anda Allah no fodi nyalande gonde be folete nelado ko dum kanko ndo hendo dirno al yahuda madina o avertisibe al Qur'an ari tipi yeti ben ko modjani on tertel islam nani sabu Allah tagudo ndido leedi no ndi mawniri o tagi ngudo kambu no ngu mawniri Allah jon dole motawata ha hande o folaka e komba Allah dalino satughlabuna hey kono yal yahuda on folete so fola makadu naroka de on tacchita ma ullannama wana wigol summayi on fotike alla dali wa tuhsharuna ila jahannam alla moba on foka dinada on kander yite makko jahannam no gasabe nasimen nati jahannama haray ko sumugol tun alla dali wa bi'sal mihad boniru torde de rutti don kadi sitay woni anyengini ha nyande dargal tay malaika ko wejjitante ko jahannama daddudi maada nin ko jahannama ka wiyete da don sadi toli ko jahannama malaika ni haray boni daddudi ni daddana da alla dali heko no yal yahuda yete al yahuda be hande imode zif be amerik ma angleterre ma risi ma kala won be habude l'islam hande yobe jangi tarikh al islam be dara ko no l'islam ganyorno alla dali kad kana lakum ayataini قد كان لكم آية في فئتين التقتا القرآن إني ميوداني أن سيدي الله فولاي أن يندغو سيدي أن يندغو الله لبعي في موت أن جلب بن ديريجاون قد كان لكم آية في فئتين التقتا الله نوددو بريف مكو الله نجنو أن بريف كقرآن مكو تدودو داري دو ماند مولا ناند يندي كونو لديدي فتنو كوني لديدي fiatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira groupe gono habande dina allah subhanahu wa ta'ala groupe go ko hefera be hubi makkari atakugol madina alla dali yarawnahum mithlayhim ra'y al'ain hefera be no suti no be dudi rinon hibe suti julbe be wonde be multiply julbe be labi didi mako buri kono wona dudu gongol ganyinta alla dali wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala no sembinira ballal makko ngal ommo yidi sembingol wala yette babbe foyo tawaye so ga joni sina dum mi darna bayano meden hedi hay modon ngaro ko be tonge o gasi walen dum faddal faddal kun may subhanahu wa ta'ala dali mi piyani on dum do misal dare onon beedo al yahudaabe wuridaabe hande ka leydi dare no julbe be ganyorno den nyande beedo heferaabe ando nyande allah subhanahu wa ta'ala iutiri baawol islam o ko non kadi folirta non non kadi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira yarawnahum mithlahum ra'y al'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha wana roket jeden ganyinta wana bombu jeden ganyinta wana arm nucléaire ganyinta wana B-52 ganyinta ko Allahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha alla sembiniray ballal makko ngal e dole makko den ommo yidi sembingol alla dali dun do non wana fi baha imuji din on yotude na fi de kulle alla dali inna fi dhalika la ibratan li uli al absar dun do ko gandal mola nangal ko tasaku ye mola na do wonande be do yimbe jomirabe haqillaji amma kulle den kanje de taskotako nyande allah subhanahu wa ta'ala ibaw mabbe wartika kan julbe ben nyande julbe ben artika allah subhanahu wa ta'ala alla tawtibe de nyande allah lay al yahuda aduna on ko honno julo juldo folirta izan bayne lado hari avertisiri be galdo aya wal berentaki nelado joni wadi tasmim be jetti decision be yahay be haba be wara be fop mabbe parce que julbe ben fewno on tuma taybe mari capacité dum tawno be marno dole de nyande daragol yeso al yahudaajo be nayo fejjo yaha na julbe hande duudube wa koccu ngeru tawa me katipuda wo ko sonko wi ani ngeru wa tippa to wada ngar fo sonka amma julbe fewno on tuma be marno den dole al yahuda no anduno hatta naka daragol yeso juldo de nyande julbe bebe yalti be yaltide odo annabajo teddudo nelado sallallahu alayhi wa sallam lontini sahaba jo mabbe go ka sare madinatul munawwara nelado maki wonanan do haami yami regile o bandi nelado yayi nelado antudi sare mabbe den yani wadi be ko nete kon ambar gomo 15 jours balde sappo joyi goddo natata yaltata goddo natata ka sare mabbe goddo yiwata ka sare mabbe kadi yalta 15 jours nelado hubiti hodo ngon fop o darni militaire be makko militaire be ben be tari e der 15 jours bedo al yahuda be hibe der ton tay be fala sattingol be fala dartagol nelado kadi tay ko habbi ko be formo be na kambe kadi be dartoto be yaltina kafaji mabbe den on tuma nelado jonna ord ko dum yeti o l'islam say ande l'islam no tonye e zunnoji madum e piji porte partage ko penale l'islam na dina gere ko moni bawo dido atantaji hombo ni bawo maji ko karmo ko jo hombo yi don ha hande dagindo atanta kal islam wido o atanta no dagi kal islam ayata hombo ni bawo dido atantaji harana ko na ko wolede andi julbe ben hande be mari problem goto be nani wo ko ganyu mabbe on yetibe be yi wo ko ganyu mabbe on hollibe ko problem marden en anda ko ni fejjo ka aduna tigi tigi enen be julbe nelado ataki be 15 jours nelado nyande fala no jippa gol nata hababe tayna figi jogoto no madinatul munawwara kanko e al yahuda ben hibe gundodi der ton bandi foko gotum tay kanko e al yahuda ben be mardi affaire molanado al yahuda be yidi e makko yo daro sakko nelado o tanelado natu der ton hababe warabe paske arbe huli wari o dari yeso nelado sallallahu alaihi wasallam kanko tay mo noddinkini ko juldo Abdullah ibn Ubay ibn Salul ibn Salul wari o dari kanko tay mo holluno ko juldo tayna o juldo effectivement ko nafigijo o dari yeso nelado ni Muhammad atawa Madina do ko mi wonno gouverneur jo Madinatul Munawwara ko mi wonno dirisugol Madina gila min e be al yahuda be men fuddi huwondiro ha hande problem yanaale hakkunde amen ko men nene goto ayi ko men nene goto woni kanko al yahuda be ko men nene goto Allah jippini don ayawal kisan Allah jali ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al qawma adh-dhalimin Allah jippini ayawal kisal wi hey ko no yo gomdin be stay ko a gomdin do an wi do an be ko sibbe wota jogito al yahuda jogido si woni ha goddo tawi ko e ciociru o nata taw yalta ma si woni ha goddo tawi ko deftere go rewilta Allah harana qur'ana wota jetto gido woni ko acteur jo film woni ko star jo woni ko joueur jo ballon woni ko écrivain jo woni ko savant jo jogito mo bandi ta jinnu onu welalan ta jogito beedo al yahuda be yibbe wobe ni a menen de men yidaybe awalla dalle on fomi wadi on nokku goto wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum aw kala jettudo bandi on yibbe haray kanko e mabbe fo ko nyaawore woterbe mari kal islam sabu haaju alla laybe do yimbe toñube alla fewnataabe o dari o wi nelado mi jeejima bay ko mi juldo mi jeejima wotanatu hababe ta warube nelado moni moni hattudo nelado hucciritoo o yayi o dari kat yeso nelado ni ko ango e nelado min haalande min ni menen e be ko men jaati giibe accu men jeejana be jabana min paske ari madina do me wernima wotanatu hababe ta warube nelado hucciritoo kay nelado haaja kay haala makko kan bay nelado huccimo o nangi tikka wongol nelado sallallahu alaihi wasallam waanino waanande nelado waanino o podi waanare nelado sallallahu alaihi wasallam dum do metti nelado o podi nelado nelama kaccitu waanare anden o podi de nelado fewtimo woni mi jeejima wota habube accirbe sabu an wontuma nelado sallallahu alaihi wasallam daybe tay o do nafigijo duddini hala nelado hande kadi be terti natugol banu qainuqa be warabe kono nelado maaki mi accay sarti mi fala no natugol mi tacca ko e worbe mabbe ben fop mi warabe paske ko be nyolbe nelado maaki mi accani be sharti mi accani be mi warataabe kono be laabu pos madinatul munawwara eske ande juldo no waawi darade palestine en yo al yahuda fo yaltu waata honto be bibbe worbe woni wawbe wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hari mo holluno ganyo alla on ko kafa e yite wonne hakkunde mabbe juldo hombo waawi darade hande wi'a yo al yahuda yaltu bal julbe ben be acciti diina Allah kan be lo'i ide ngandi ko fejjino hakkunde Israel do e di pays arab ji wondi don ko inete ko la guerre de 6 jours der balde jeego arabu fo hawtiti wi mulay bani israila bani israila focci arabu haabe natika cuudi mabbe fi hon dum hari neddo goto